Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Estamos ya en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad. Presentamos en el emparrillado de los halcones el análisis, noticias, entrevistas y calendarios de los equipos de fútbol americano que representan a la Universidad Veracruzana. Iniciamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos. Efectivamente, estamos en el 90.5 de Radio Universidad, en el emparrillado de los halcones. Coach Marco Murrieta, ¿cómo está? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Como siempre, un placer estar aquí, como todos los lunes, en la mesa, pues para empezar a hablar sobre el deporte que nos gusta, que nos apasiona, que es el fútbol americano, y específicamente pues de los halcones, ¿no? De nuestro equipo. Ni soñada la situación de juegos de cal. Ya lo vamos a platicar, que es una situación sumamente particular y especial que se ha tenido con el equipo de halcones en esta campaña. A través de radio, en la cabina del 90.5 de frecuencia modulada, nos respalda mi compañero Guillermo Bautista, y a través de Facebook usted nos puede ver y escuchar por el trabajo que está realizando Aldo Camacho, que está aquí con nosotros en esta emisión de Radio Universidad de Veracruz. Carlos Illescas Vandala, ¿terminaste con las uñas cortas del sábado? Las uñas cortas, la emoción a tope. Por ahí saludamos en el en intermedio al coach Marco. Y decíamos, sí se puede, porque se veía algunas oportunidades que se dieron, de las cuales yo creo que más adelante, a nivel ya táctico y técnico, como lo manejan ellos, estaremos hablando. Yo les hablaré de la parte emotiva y psicológica que vi en ese encuentro. Sin duda, muy, pero muy a tope en esta condición. Coach Marco Murrieta, tres partidos... Tres series extras. ¿Qué significa eso, coach Marco Murrieta? Bueno, pues significa que la competencia es muy cerrada, ¿no? Que es muy complicada, que cualquier equipo le puede ganar a cualquiera. Y pues yo creo que, haciendo memoria, no, nunca había sucedido eso, que todos los juegos de locales de Liga Mayor se fueran a tiempo extra. O que algún equipo lo hubiera tenido por lo menos en esta temporada, no creo, ¿eh? Híjole, tendríamos que revisar. Ahí yo creo que ahí le vamos a escribir a Jesús Mendoza, el de Mundo del Ovoide, un analista que está en Monterrey. Saludo también para él, que él se encarga de ese tipo de numeralia, de ese tipo de estadísticas. Vamos a hacer esa consulta. Pero no, creo que es muy complicado que, pues en este caso que fueron los tres juegos de locales que tuvimos, los tres terminaran en tiempo extra, y que igual aquí se medio bromeó con eso, ¿no? Que si esperábamos un nuevo tiempo extra, yo creo que nadie estaba esperando que realmente el último juego de temporada regular fuera de esa manera. Sin embargo, bueno, pues así se dio y pues hay que jugar los partidos, ¿no? Como lo decíamos, pues finalmente, aunque por ahí dicen que las estadísticas y los números son muy duros, sí, pero esos no juegan, ¿no? Entonces tuvimos un juego muy, muy cerrado. Pues también yo creo que las condiciones del clima, ¿no? Del campo es algo que pues afecta a los dos, ¿no? Claro. Para los dos es lo mismo. Sin embargo, bueno, pues creo que se dio un muy buen juego. Desafortunadamente para nuestra causa, pues no pudimos sacar el resultado al final de cuentas. Pues por el otro lado, pues Victoria termina como el único invicto de la conferencia y también como número uno, ¿no? Pero pues si de algo sirve o de algún consuelo sirve, los tuvimos contra las cuerdas otra vez también, ¿no? No, además de que son tres partidos en series extras, un partido que se perdió contra Centinelas en los últimos segundos. Otras situaciones que vimos y que volví a observar, salvo que ustedes me digan lo contrario, faltó el punto de definición final del equipo de los halcones en varias jugadas. Estando, yo observé allá, a través de Inés Deportiva, estaba siguiendo el partido, yarda y media, y los echan para atrás 12 yardas, vaya, cuando estaba prácticamente a que cayera solamente la pelota, estirando la mano para que pudiera arribar y conseguir 6 puntos, y faltaría todavía la situación del punto extra que habría que jugarlo, porque no se pudo generar la situación del balón en el punto extra, punto fijo, no uh-huh. Se pudo, vaya, le falló a Halcones en ocasiones este tipo de acción. Y recuerda que platicamos al inicio de la campaña, usted me señaló que estaban afinando detalles para especializar en este tipo de condiciones, para poder ya tener precisamente ese punto afinado, porque hoy creo que fue también algo determinante para el equipo de los Halcones, pero yarda y media no se pudo lograr. Sí, bueno, ahí pues ahora sí que son una combinación de factores, ¿no? Pues por un lado se da la parte pues a veces mental, ¿no? Que es lo que siempre se destaca en este tipo de situaciones, el equipo que más fortaleza mental tiene, que mejor concentrado está, ¿no? Incluso hasta como con esa frialdad para poder ejecutar y hacer ese tipo de situaciones, pues es el que mejor lo tendrá, ¿no? Hay un error precisamente en un recorrido que se hace, hay un hombre que queda libre y que presiona de manera rapidísima, ¿no? Desafortunadamente para nosotros. Aunque bueno, pues también ahí lo que plantea, ¿no? Durante la primera mitad, que fue nos fuimos 0-0 al marcador al medio tiempo, pues desafortunadamente nosotros fallamos dos goles de campo, ¿no? Antes de fallar un gol de campo, también que no se fue nos el primero cae en la temporada. Y pues se nos cae un pase de anotación en las diagonales, se les cae de las manos el receptor. Y que también eso son situaciones que tuvieron que haberse, o bueno, que se trabajaron, ¿no? Desafortunadamente, pues una cosa es como tú la trabajas en un entrenamiento, por más real que lo puedas hacer, pero ya la situación del juego es otra cosa, ¿no? También ahí el, pues podríamos decir, de la superficie, del clima, de lo que sea, que a este punto todo lo que se pueda hablar tendría que servir solamente como simples justificaciones, ¿no? Pues el resultado ahí está, o sea, sí pasó. Yo creo que incluso lo hablamos durante muchas semanas con el staff. El pateador de goles de campo y todo, los entrenamientos, que es a lo que se le dedicó, pues los mete. Sí. ¿No? Pero bueno. El partido no llegó. Pero pues en el juego. Y también a veces ya es una. Pues ahora sí, como pasa en otros deportes, ¿no? En el fútbol. O incluso deportes individuales, que entras como en malas rachas. Y es como cuando pues no encuentra el gol, ¿no? El delantero, sí. Un poco, y que se va sobre mucho eso, y entonces cada vez se va haciendo más fuerte la presión, ¿no? Y es más complicado. Pues aquí tampoco estamos exentos de eso. No, sin duda. Y antes de que Carlos nos dé su punto de vista emotivo y psicológico de lo que vio en el graderío de los Halcones, le damos la bienvenida a Oscar Rivera y Axel Campos, integrantes del programa de fútbol americano de Liga Mayor. Les agradecemos que estén con nosotros, oye, incluso hasta con la familia. Aquí estamos con todos. Sí, parte muy importante de todo esto, la familia. ¿Cómo vivieron? ¿Cómo evalúan cuarto a cuarto lo que ocurrió el sábado pasado? Porque era determinante ganar, no había de otra para el equipo de los Halcones. Pues bueno, ya sí, como bien lo comentaba mi colega y amigo, el coach Marco, pues sin caer en las justificaciones, sí fue. Creo que los cuatro cuartos fueron un reflejo, y estos juegos, de lo que nos pasó a lo largo de la temporada, ¿no? De poco a poco esa dureza de no poder implantar o imponer tus condiciones y tu voluntad, que era lo que siempre les decíamos a los jugadores durante los cuatro cuartos, momentos en que tenías un buen drive ofensivo, defensivo y de especiales, inclusive esa fue la constante, no poderlos mantener en ese sentido, y eso fue lo que nos termina afectando. Como bien lo mencionaba, sin caer en justificaciones, pues sí, en cuanto a nos faltó concretar en los goles de campo en cuanto a equipos especiales. Fueron diferentes oportunidades que se fueron ahí yendo, no solamente en este partido, sino en las demás. Y sin justificar, creo que Lucio, que es el pateador y al que se le carga la mano en ese sentido, porque escuchaba ahí comentarios que decían, es que tienen que poner al pateador a patear 37,000 veces el balón, como si no se le hiciera. O sea, son cosas que desconocen, pero el jugador lleva todo un año llegando antes, haciendo prepráctica, llegando y pateando y pateando y pateando, y es un jugador que en los entrenamientos conecta goles de campo de más de 55 yardas, pero pues existe el factor de un juego ya con el temple donde tienes que imponer tu voluntad, y no sucedieron así las cosas, porque también no es responsabilidad solamente de él. En un gol de campo infieren o tienen que ver los demás otros 10 jugadores, un buen timing entre el centro y el holder para que acomoden rápido y bien el balón, y que se cubra siempre, se proteja del centro hacia afuera a la patada. Y en este caso fueron dos veces, una que sí fue una mala patada, y la segunda fue un bloqueado el gol de campo por el centro, que era algo que también se trabajó en la semana. Sabemos que tenían jugadores muy pesados y que nos iban a cargar por el centro, y se les estuvo diciendo, cierren sus grietas por el centro porque por ahí pueden taparnos un gol de campo, y fue finalmente lo que pasó, ¿no? Sin caer en justificaciones, es simplemente encontrar, ser autocríticos y encontrar dónde está el error, y quizás nos faltó todavía trabajarlo aún más, ser más incisivos con ellos. Pero bueno, creo, en mi punto de vista, creo que fue la constante en esta temporada, ese el no poder alcanzar un una homogeneidad del equipo en todos los momentums de un juego, o sea, lo que son los cuatro cuartos y ofensiva, defensiva y en cuanto a posición de campo. Ese es mi punto de vista, profesor. Bueno, sí, fue un partido, híjole, muy, muy emotivo. Al principio sabíamos que necesitábamos ganar para pasar. Teníamos que hacerlo, ya nos había dado un marcador, que fue el que perdió Lobos WAP. Entonces necesitábamos solamente ganar, dependíamos de nosotros. Fuimos al medio tiempo 0-0. Creo que anímicamente estábamos muy bien. Teníamos un buen marcador ante el primer lugar del grupo. Habíamos desaprovechado algunas oportunidades, pero creo que el grupo, el equipo se sentía muy fuerte para poder salir a ganar en el tercer y cuarto cuarto el partido. Ahí nos anotaron. Tuvimos la fortaleza para remontar ese marcador. Y de ahí llevárnoslo, como ya se nos hizo costumbre esta temporada, a las series dramáticas, ¿no? Ahora sí, de 3-3 estos partidos, nos fuimos a tiempo extra y pues, lamentablemente los tiempos extra es el que, yo lo veo así, el que menos comete errores es el que se lleva finalmente el triunfo, ¿no? Híjole, pues también lo sentíamos, en series extras sentíamos que podíamos sacarlo, sentíamos que estaba muy cerca, en el último drive ofensivo estábamos muy, muy cerca de anotarlo, pensábamos que podíamos empatarlo y llevarlo a una nueva, a otra serie extra y pues lamentablemente se nos fue de las manos este partido y con esto el paso a la semifinal. Yo lo observaba y escuchaba parte de lo que expresaba en el galerío. Había una situación de lamento que Carlos Yescas Banana nos puede resumir en la cuestión anímica y psicológica que tú observaste. Con este punto de vista que tú conoces muy bien, ¿qué se vivía en el galerío esta tarde del sábado en el campo de la Universidad Veracruzana? Bueno, había un factor muy importante que yo observé, es que era un partido realmente importante y el graderío estaba al 50%. Era importante el apoyo auditivo y visual combinado y no se escuchó en ningún momento. O sea, estuvo muy parco. Intenso. Estuvo Victoria con sus cánticos ya futboleros de a ver si lo puedo recordar ahorita. Ofensiva naranja, era lo que se escuchaba, ¿no? Y realmente el público de Xalapa estuvo muy parco, pero exageradamente parco en el apoyo auditivo y visual. Era un silencio, ¿no? O sea, la derrota para el público ya estaba. El partido en cancha fue totalmente diferente, un partido entregado. Hubo factores, por ejemplo, en el último lanzamiento, los tachones del ala de este lado, de izquierda, donde estábamos en el graderío, no logra agarrar la pelota. Lo viste en la repetición que mencionas, ¿no? Fue un factor también de cancha, ¿no? Si hubo entrega, si hubo determinación. Creo que la gran mayoría creyó que ese partido lo podía sacar, pero finalmente, bueno, se llevó a los tiempos extras, pero no hubo ese toque finalmente, ¿no? Porque de acá de donde estábamos, la primera oportunidad de gol de campo lo cantamos como gol, no parecía que había entrado por el ángulo que teníamos y pasó escaso a nada. Luego hubo un bloqueo del otro lado, se llevó al 0-0 y hubo oportunidades, yo creo que más hacia los halcones, que en un momento determinado de un poquito más los puntos finos, la victoria creo que estaba para halcones. Se cargó para el otro lado. ¿Qué se puede decir? No le puedes reclamar nada al equipo porque la entrega ahí estuvo. O sea, algo importante que sí quisiera mencionar, hay buenos elementos en estatura por parte de los halcones de la Universidad de Veracruz que pueden tomar dar el pecho por los demás, ¿no? Sí, ahí creo que el número 57 y otro jugador que no recuerdo, pero tienen ese punch como para jalar a los demás en el mano a mano, ¿no? Con los de Victoria. Y por ahí alguna situación que tal vez fue cuestión de concentración, ¿no? Porque sí tuvieron, o sea, si tú lo vives en ese momento en el estadio el partido, ¿por qué no? Tuvieron para ganar, o sea, eso de las estadísticas es meramente números totalmente fríos a lo que realmente se vio. Un partido muy parejo y en momentos lo tuvo la Universidad Veracruzana para ganarlo. Pero ahora viene la cuestión de la realidad. No se pasó, vendrá que haber un análisis. Además, tendrá que despedir sin duda a varios elementos que cumplan ya su parte activa con el equipo de los Halcones en esta temporada. Y vendrá una nueva retoma, un reto interesante. Digo, la temporada pasada fueron subcampeones. Esa temporada no se califica, pero se tienen cuatro partidos en series extras en la temporada. Fueron tres de local. Tres local, nada más en local. Sí. Y por algo muy pero en verdad que faltó un poquito de empuje para que se pudiera lograr que el equipo estuviera ya abrazando y viajando el próximo viernes para enfrentar a Tamaulipas. Coach, ¿qué vendrá para el equipo de Liga Mayor? Bueno, pues ahí como lo mencionaba, ¿no? Finalmente sí, la cuestión de los números, las estadísticas son frías, ahí están y claro que cuentan. Y cuentan sobre todo para esta parte de la que comentaba, en la cuestión de la evaluación. O sea, se tiene que evaluar, se tiene que analizar. Tenemos que ser autocríticos con lo que se hizo durante esta campaña, pero creo que se debe de hacer de una manera muy consciente. Yo siempre pienso eso, ¿no? De que, sobre todo, pues, cuando se critica, siempre pues, se va a criticar cuando vas mal, sobre todo, ¿no? Incluso si cuando ganas, se te critica porque ganas y porque te va bien y porque avanzas, pues cuando se pierde, pues es un poco más complicado. Pero pues tenemos que hacer una evaluación y un análisis realmente con todos los factores que envuelven al equipo. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, pues con los jugadores que con los que contamos, ¿no? Que tenemos jugadores que tienen uno o dos años que empezaron a jugar fútbol americano, que somos de los pocos, bueno, no somos de los pocos, somos el único programa en el país que tiene jugadores de Liga Mayor sin ningún tipo de experiencia previa, ¿no? Pues con todas las cuestiones que nos vamos enfrentando en el día a día y la realidad que se vive en el programa de fútbol de la Universidad Veracruzana, que con todos esos factores, detalles, pues tratamos de ser simplemente, más allá de un equipo que compita, pues de ser un equipo que sea contendiente, ¿no? Que se le respete, que vayamos a otros lados, que se nos conozca, de tratar de poner el nombre incluso de la institución de la universidad, pues lo más alto que se pueda, ¿no? En este punto, pues creo que tenemos mucho trabajo por hacer, sobre todo porque al menos en teoría, que eso es algo que también debemos estar muy conscientes, en teoría solamente van a terminar 3 o 4 jugadores, en teoría. En teoría. Sí, pero la realidad es esa, o sea, pues hay muchas situaciones que tienen que ver con escuela, con trabajo, familiares y todo, que no nos permite retener a jugadores, ¿no? O sea, de que no les podemos decir, oye, pues mira, pues te podríamos apoyar así, o sea, nosotros no tenemos ese tipo de apoyo, ¿no? O sea, no somos la Universidad Autónoma de Nuevo León, que puede invertirle a un chavo, apoyarlo para que hagan su maestría y aguantarle para que juegue solamente 1 o 2 años, ¿no? Entre los demás titulares van saliendo y hasta que él puede tener un lugar. Claro. Desafortunadamente no podemos hacerlo, les digo, 3 o 4 jugadores son los que se supone que terminan. Sin embargo, pues de un año a otro, ¿no? Es algo que hemos contemplado, por ejemplo, en la defensiva, que aquí está el coach Axel, que es el coordinador defensivo. Pues de los titulares que tuvieron el año pasado, esta temporada no hubo ni la mitad entre los que se fueron por elegibilidad y entre los que ya no jugaron. Decidieron. Por alguna situación, ¿no? Igual en la ofensiva, pues había jugadores que podían jugar, pero por cuestiones de trabajo, personales, ya no pudieron regresar al equipo, ¿no? Y entonces es, en lugar de tener un proceso o de seguir ese proceso, ¿no? Eso que es algo, hacer. Por ejemplo, que eso hay, si hay que destacarlo, que Victoria lo que hizo, o sea, su quarterback, Luján, el 16, viene jugando con ellos desde intermedia, él tiene jugando ese sistema mínimo 4 años, y ves cómo lo ejecutan, y pues te explicas muchas cosas, ¿no? Incluso con algunos de los coaches que platicamos en la final el año pasado, nos decían, es que este campeonato nos costó 4 años. Nos costó una camada de jugadores con los que dijimos, bueno, a esto los vamos a trabajar y en 3 o 4 años tendremos que estar ganando un campeonato con una base así, una base de 25, 27, 30 jugadores, ¿no? A medida de lo posible es lo que intentamos, sin embargo, sabemos que esa parte es muy complicada para nosotros, ¿sí? Y esas son algunas de las cosas que nosotros también tenemos que evaluar y que también debemos de ver cómo se van a resolver para que haya lo otro que está sucediendo, ¿no? Jugadores que, pues, reciben alguna invitación, van a hacer un tryout en Puebla, en Cancún, en el Tec Guadalajara, donde sea, se les ofrece algo, se van. ¿Quién nos saluda, coach, a través de redes sociales? Bueno, pues tenemos ahí varios conectados, gracias a Laura Eva, la mamá del capitán, defensivo de José Miguel, a la manager Melba, a Daniela Boñé, a Gerardo Meid, a Olga Tapia, Alberto Reyes Cervera también. Y fíjese, ya ahorita precisamente platicaba yo con Jesús Mendoza del Cux Mendoza del Mundo Loboide. Dice que efectivamente es el único equipo de Liga Mayor que sus 3 juegos del local o bueno, que sus juegos en de una local, temporada en una temporada se fueron a tiempo extra, ¿no? Saludos. Ahí está confirmando, saludos hasta Monterrey, Nuevo León. Ven, Viora. tanto para Oscar Rivera como para Axel Campos. ¿Qué sienten que faltó? ya pasó todo eso. ¿Qué faltó realmente en el equipo? Bueno, en cuanto a lo que fue la temporada, creo que nos faltó, pero sí nos terminó afectando el tener más profundidad en el roster, lo que ya comentaba el coach Marco. Quizás estábamos más fuertes en ese sentido el año pasado. Obviamente el objetivo ya lo conocíamos, era que no se viera ese que faltaba esa profundidad en el roster. Finalmente, pues dentro de la área de oportunidad que nos queda, pues es que se van pocos jugadores y nos queda tratar y ver nuestras debilidades y tratar de fortalecer esta camada, estos jugadores que se quedan, de ver cómo hacerle para que estén todos el próximo año entrenando. Pero sí, quizás lo más doloroso fue eso, el entregar, en mi punto de vista, los dos primeros juegos que perdimos, nuestras dos primeras derrotas, Lobos WAP en tiempos extra aquí y Centinelas en los últimos 6 segundos allá en México. Creo que esas dos victorias nos hubieran ayudado un poco más, aunque obviamente tienes que vencer a todos para ser campeón. Siempre te va a ayudar a facilitarte el camino en ese sentido. Estoy seguro con esas dos, que fueron un detalle lo que nos faltó, un offside, ya lo platicamos, estuve de invitado después del juego de WAP, un offside en series extras que nos costó que avanzara WAP, y después ese no poder mantener la victoria que teníamos en Centinelas y después no ser lo suficientemente firmes para defenderla en cuanto a equipo, obviamente. Esas dos derrotas fueron las que más nos complicaron el camino y pues nos pusieron en una situación de desventaja donde se nos viene un juego donde ya no teníamos un quarterback al 100%, se nos viene complicaciones extra fútbol donde el quarterback no está al 100% y el segundo quarterback no puede hacer el viaje a Reynosa, que también era un juego crucial. Entonces todas esas situaciones nos fueron mermando. Por eso es a lo que regreso, el que siempre te va a ayudar, el que inicies fuerte y te facilites el camino desde un principio y no después empiezas a trabajar con la presión ya encima, ¿no? Entonces es lo que siempre le decimos y esa es la gran diferencia que yo veo en cuanto a la temporada pasada, donde llegábamos con un récord de 5 ganados, 1 perdido, donde teníamos más tranquilidad en ese sentido. Ya sabíamos que si pasaba esto, pues teníamos que viajar, pero seguíamos como líderes. Entonces finalmente eso nos debe de quedar como experiencia y como aprendizaje a toda esta categoría, hablando como equipo, jugadores y staff, de que tenemos que ser más firmes al dar el primer paso, defender desde un principio bien lo que hemos trabajado y lo que debe ser nuestro, para que no lleguemos a estas instancias, ¿no? Donde tengas que estar esperando. Primero estamos esperando que eran los resultados para ver si qué necesitamos, y ya después, una vez que necesitamos ganar, nos pasó lo mismo que nos pasó durante toda la temporada, el no ser lo suficientemente firmes y voluntariosos para defender algo desde un principio, sin demeritar el esfuerzo que hacen y que hacemos todos, porque realmente es un juego que se va a hacer es extras. De por sí, un juego de fútbol americano es cansado, no solo para los jugadores, sino como staff. Uno sale y sale cansado, o sea, es cansancio mental, es un cansancio diferente al que viven los jugadores, pero sí es un cansancio, un estrés que te exige. Pero sí, volviendo a lo mismo, eso es lo que nos debe de quedar como enseñanza, lo que más duele también y que lo que tenemos que mejorar para el 2019, ¿no? Estamos a punto de terminar el programa. Una reflexión rapidísima, por favor. No. Estábamos a yarda y media de meter 6 puntos. A yarda y media. Como lo dicen mis compañeros, es un reflejo de lo que pasó en la temporada. Muchas veces en la temporada estuvimos en zona de gol, estuvimos a punto de anotar, fallamos ese pedacito, esa yarda que nos teníamos que cruzar para el primer gol, para anotar, para meter un gol de campo. Fue una constante. Y realmente, pues, yo así lo veo. También en Reynosa pudimos sacar el partido, faltó concretar. En Guadalajara contra Leones, en la primera mitad también teníamos oportunidad de anotar e irnos muy cómodos al medio tiempo. Nos faltó. En Centinelas se destapó la ofensa, notamos mucho, la defensa no aguantó. En Lobos WAP también nos faltó meter la bola. Yo siento que fue la constante en toda la temporada, que nos faltó esa cerrar. Yo siento que estamos en la defensa, no en la defensa, en una transición de jugadores, de los que están subiendo, tomando experiencia, y de los que años anteriores nos dejaron ese legado, y estamos llenando ese hueco. Entonces nos faltó un poquito, al menos en la defensa, llevarlos un poquito más a que jugaran al nivel que estábamos esperando, que nos lo dejó muy alto los jugadores que se retiraron hace 2 años. Pero bueno, yo creo que estamos en una etapa de transición, al menos en la defensa, para poder ser nuevamente una defensiva contendiente dentro de la conferencia. Muy bien, pues aquí estamos llegando al final de esta emisión de El Emparrillado de los Halcones. Muchas gracias a Oscar Rivera y a Axel Campos. Gracias por acompañarnos. No, gracias como siempre, profesor. Gracias por su reflexión, su enseñanza también de lo que es el fútbol americano. Gracias, Carlos, nos vamos. Sí, no, agradecer. Gracias por ese partido que tuvimos la oportunidad de ver en la parte final, en el último partido, pues. Y creo que de esta manera y con ese pensamiento objetivo, los resultados finalmente tendrán que llegar para la Universidad Veracruzana, porque como aficionado, sí quiero un campeonato. Sí, como ex alumno de la Universidad Veracruzana, sí quiero un campeonato. Coach Marco Morita, nos vamos. Nos escuchamos el próximo lunes. Gracias. Muchas gracias a mi compañero Guillermo Bautista en la consola de Radio Universidad, mi compañero Aldo Camacho, que nos lleva.